tiempo, desde que nos separamos. Sé que ni lo has pensado, mi vida, en cambio yo te he esperado. ¿Por qué será que me mientes? Que aquí no ha pasado nada. ¿O será tu corazón, mi amor, que olvida rápidamente? ¿Por qué será que me mientes? Que aquí no ha pasado nada.